casa particular y es parte de la Comisión de Trabajo en Casas Particulares. Te damos la bienvenida, María del Carmen. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes. María, no, todavía no somos parte de la comisión, estamos fuera de la mesa. Ah, están afuera de la mesa. Bueno, yo pensé que ya tenía la información de que ya eras parte de esa comisión. ¿Por qué, María del Carmen, les está costando ser parte de esa mesa de trabajo para acordar las subas salariales? Y bueno, será que no nos permiten sentarnos a discutir nuestro salario, ¿no? Porque somos el único sindicato que es realmente representada por trabajadoras reales, trabajadoras de casas particulares. Muy bien. Yo lo veo como una discriminación, porque el que se sienta a discutir en la comisión, en la mesa de discusión de nuestra paritaria, son sindicatos burócratas, ¿no? Que ninguno son trabajadores de casas particulares ahí. Muy bien. ¿Y qué sindicato específicamente, María del Carmen, es el que se encarga de sentarse a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares como representándoles? ¿Qué sector? Digo, de los sindicatos burócratas, por decirlo de alguna manera. Hay 12 sindicatos ahí, son muchos, pero ninguno representa a nosotras, ¿no? Porque vos fíjate que todos los sindicatos esos son representados por ex legisladora, dueña de farmacia, abogados y etcétera, ¿no? Entonces no hay ninguno que trabaje en nuestro rubro. Entonces, ¿cómo es eso? Que son sindicatos, los maneja una persona que no tiene nada que ver con nuestro rubro. Claro, y que no ha hecho ese laburo en su vida. En su vida. Es muy difícil sí. Que vaya a sentirse representada alguna persona que labura en una casa particular. ¿Qué nos podés comentar, María del Carmen, aparte de esta cuestión de que no hay una representación real de tu sector de trabajo? ¿Qué nos podés decir de lo que están percibiendo como salario, sobre todo las trabajadoras? Siempre referimos a que hay varones que realizan trabajo doméstico, pero el 98% son trabajadoras. Así que, ¿qué nos podés comentar de los sueldos, María del Carmen? Bueno, ¿qué les puedo decir? Que nuestro sueldo realmente da hasta vergüenza, da decirlo, ¿no? Estamos en la línea de indigencia, por debajo del salario vital y móvil, entonces es una vergüenza lo que está pasando en este país, ¿no? Nosotros realmente nos sentimos indigentes y, bueno, lamentablemente la hora de trabajo no equivale ni al kilo de pan. Ni al kilo de pan. Una hora de trabajo en casa particular en este momento, María del Carmen, ¿nos podés decir en cuánto 700 está? Pesos, 700 pesos. 700 pesos y moneda la hora. El kilo de pan está a 900. Claro. Esto es, bueno, habla a las claras de un desfasaje que no debiera estar ocurriendo, porque las trabajadoras de casas particulares tampoco tienen grandes ahorros, ni tienen otro refugio que no sea el de sus dos manos y doblar ropa, ocuparse de lo impecable que tiene que estar la casa de personas que muchas veces son otras personas trabajadoras también, pero está lejos de lo mínimo indispensable, María del Carmen. ¿Cuál es el futuro de las mujeres que como vos se ocupan de la higiene y de los alimentos en las casas de otras personas, digo, en la Argentina? Porque en algún momento se vuelve insostenible. Es insostenible, ya es insostenible y nuestro futuro es incierto, porque vos fíjate que ya ni sabemos en qué pensar, porque realmente el salario no nos alcanza para nada. Trabajamos todo el día, salimos de una casa, nos vamos a otra, y de esa vamos a otra. A veces, yo por ejemplo, a veces salgo de mi casa a la mañana y llego a la noche. Hoy estoy acá porque estuve con parte médica, porque me vacunaron del COVID, estaba un poquito mal y no fui a trabajar. Y hoy, por ejemplo, yo ya perdí el día, a mí no me paga nadie. Entonces, no es lo mismo que otros rubros. Si vos no vas a trabajar por enfermedad, te pagan. En este trabajo no, es el pago es el día al día, trabajas la hora y te pagan, si no trabajas no te pagan. Entonces no tenemos derecho a nada, derecho a enfermarnos, ni a licencia, a nada no tenemos derecho. Nuestros derechos están vulnerados. Entonces yo creo que acá hay que pensar en realmente como persona, ¿no? Creo que esta parte del rubro este de trabajador a casa particulares es el sector más olvidado de todos los otros sectores de trabajo. Bueno, en parte eso también se debe, María del Carmen, a lo que nos decías al principio, de que no hay una representación real de las personas que están laburando en este rubro. Vemos en los números oficiales que se anunciaron ayer que esta Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares llegó a un acuerdo por un aumento salarial del 36% en tres veces, lo que va a llevar el valor de la hora con retiro en el mes de julio a 932 pesos y pico, en agosto a 994 y recién en septiembre llegaría a los 1.050 y pico pesos. Estamos hablando de un mínimo de 48 horas semanales para juntarse con unos 114 mil pesos. Todavía no llega a 115. ¿Cuánto tarda una trabajadora de casa particular, María del Carmen, en que el patrón, la patrona, te reconozca estos aumentos y se terminen reflejando en tu bolsillo? Digo, porque esto se anuncia esta semana, pero por ahí sabemos que después en el dele que te dele de laburar todos los días, cuando llega fin de mes, la hora sigue valiendo 700. Sí, en muchos casos, ayer tuvimos, por eso estaba... Ayer vino una compañera, se acercó a contarnos su situación. Esta compañera sigue ganando 450 pesos la hora. Es una vergüenza. No puede ser que el Estado nos deje en abandono. No hay un control del Estado. El Estado sabe bien quién tiene empleadas. No puede ser, a pesar de ese... habían hecho ellos que se daba un subsidio a las patronales. Aún así no lograron a inscribir a todas las compañeras. Entonces, ¿es la falta de información? Sí, es falta de información, no se informa bien, no se concientiza a las empleadoras, y yo te digo, ayer me dio tanta impotencia escuchar a esta compañera que está pasando, pero los males de los peores, gana 450 pesos la hora. Encima tenía una hija que estaba en el ejército, le dieron un tiro y que pasó por la cabeza, y le echaron del ejército. Entonces, no tenés de dónde agarrarse. Esa mujer está devastada, no tiene de dónde agarrarse, no hay justicia para esta mujer. Yo ayer la escuchaba y decía, ¿cómo puede ser que tanta desidia con las mujeres, no? Somos tan, a veces salen los medios, ¿no?, tan hipócritas, y decir tantas barbaridades, y no se fijan, se indignan. El otro día le escuchaba a un futuro un legislador que está haciendo su campaña política, indignado porque las mujeres llevan a la marcha a sus hijos. Y yo digo, ¿por qué no se indigna del salario que tenemos? Eso se tiene que indignar, del salario miserable que tenemos. Y lamentablemente muchas mujeres, como nosotras, nos organizamos con las organizaciones. ¿Por qué? Porque mandamos a nuestros hijos al comedor, no nos alcanza la plata, vamos a pedir un bolsoncito de comida. Las organizaciones, guste a quien no le guste, son las que más ayudan a este sector, ¿no?, que es empobrecido, que somos nosotras, trabajamos, no somos vagos, y aún así no nos alcanza la plata. Yo creo que hoy por hoy ningún trabajador de la Argentina es rico, somos todos pobres. Muy bien, eso es importante, María del Carmen, porque definitivamente hay quienes tienen un mejor pasar, pero sabemos que estamos en un momento extraordinario en el que las personas que tienen trabajo formal, por decirlo de alguna manera, que tienen recibo de sueldo y demás, no necesariamente están mucho mejor que quienes trabajamos de manera informal. Lo que señalás también es muy importante, digo, porque le cabe el reclamo siempre al Estado por no hacerse cargo, por no hacer las inspecciones que corresponden o no impulsar que la comunicación mejore para que las trabajadoras, por ejemplo, se enteren de lo que tienen que reclamarle a sus patronas, a sus patrones. En el caso de este acuerdo salarial, de la mejora salarial, hay que esperar también a que salga publicado en el boletín oficial para que se conozcan las tablas completas de todas las categorías. Y ni que hablar de cada persona que tiene a alguien contratado laburando en su casa. Estás pagando el salario del año pasado en una Argentina que tiene el 120% de inflación. La verdad, María del Carmen, es que nos sale solidarizarnos con vos sobre todo y con ustedes, sobre todo por lo que dijiste de este legislador también, que no sé qué esperan de la clase política. ¿Dónde van a dejar las mujeres trabajadoras a sus criaturas cuando llega la hora de movilizar, no? Sí, eso lo indignante. A mí me indigna cuando escucho hablar, viste, todos los diputados, todos los que hacen campañas políticas, hablando de los piqueteros, pero no se dan cuenta que nosotras, las mujeres, somos piqueteras. ¿Por qué no tenemos dónde dejar nuestro hijo? Las escuelas están llenas de ratas, los techos se caen, muchas mujeres no han logrado obtener un espacio en un jardín, no hay guarderías. Entonces, nosotras las trabajadoras nos damos vuelta como podamos y sobrevivimos. Es como yo digo, mendigamos, tenemos que andar mendigando un salario, tenemos que andar mendigando un plato de comida para nuestros hijos. Tenemos muchas compañeras, ya la cena, olvídate, no existe para la cena, para la clase nuestra, ¿eh? Entonces nuestros hijos no tienen las cuatro comidas, como dice el nutricionista. Es una vergüenza y lamentablemente este país va en peor y nosotras somos las peores ahora. Nosotras somos indigentes y mira, duele decirte, ¿no? Tenemos que mendigar cosas y duele. Duele muchísimo porque esto no es justo que nosotros no tengamos dignidad. Nosotros somos mujeres trabajadoras, trabajamos toda nuestra vida y encima nos golpean, encima nos pegan. Los únicos que hacen los políticos es mirar para arriba y ayudar a los grandes ojeros, a las grandes empresas, a las multinacionales. Para ellos sí hay bonos, sí hay subsidios. Yo por eso le digo a mis compañeras, existen los planeros y los planeros VIP. Son los que más plata se llevan del país, los dólares que se llevan los planeros VIP, y todavía nos critican a nosotros, los pobres. Eso es vergüenza, eso es indignante. Es verdad lo que decís, María del Carmen, lo tenemos visto y reestudiado. Los planeros VIP nos cuestan mucho más caros que cualquier asistencia social que se da en la Argentina. ¿Cuántos laburos tiene que tener una trabajadora de casa particular, María del Carmen, para más o menos armarse un salario digno? Mira, yo te trabajo todos los días 12 horas. Me voy a las 6 de la mañana y llego a mi casa como a las 10, 11 de la noche. Y no es justo. No vivo, no tengo vida, vengo cansada, me levanto al otro día, volver a salir. Y la plata que recibo el día es para el día, para comprar el día. Porque vos gastás en comida, en un maple de huevo te sale más de 1.000 pesos, vas a comprar un kilo de pan, otros 1.000 pesos, los 4.000 que me pagan en las 4 horas desaparece, el pasaje te tenés que cargar, la sube 1.000 pesos y no te alcanza para la semana. Es indignante, realmente yo a veces ya es como que no puedo más, ya es, llega un tiempo que me canso. Pero digo, no, yo tengo que seguir adelante porque tengo hijos que estudian. Entonces, tampoco es no tener asistencia, uno tiene que tener una asistencia. Siempre digo yo a las compañeras, hay compañeras que reciben planes y le digo, está bien, nosotros tenemos que tener esa asistencia porque somos indigentes y muchas compañeras pagan alquiler. Yo, gracias a Dios, por lo menos no pago alquiler, tengo un techo, vivo en la Villa 31, pero hay compañeras que pagan alquiler, no les alcanza para nada, es indignante. Por eso yo digo a veces, ¿cómo puede ser que hemos caído tan bajo en este país, siendo tan rico, un país tan rico, y hemos caído tan bajo? ¿Por qué? Porque tenemos gobernantes que son, inservibles, no saben gobernar el país, no saben economía, no saben. Yo creo que si gobernamos a las trabajadoras casas particulares, le haríamos pelota a todos estos gobiernos, porque no puede ser que son supuestamente son economistas, son, no sé, doctores, abogados, pero no saben nada. Y más, lo único que hacen es regalar nuestras tierras, regalar nuestro país, entregarle a los colonizadores cuando nosotros hemos sido libres hace muchísimos años y otra vez estamos colonizados por los chinos, por los yanquis, y esa es una vergüenza. Y el argentino no nos damos cuenta, el argentino somos realmente, como le digo a mi compañera, nosotros somos masoquistas, votamos siempre a nuestros verdugos, ya basta de votar a los verdugos, pensemos en otra política que apoya a la clase laburante. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar ahora. Ya no somos ignorantes, tenemos que pensar como argentinos. No queremos ser masoquistas, no queremos que siempre que los verdugos nos pisoteen la cabeza. Salgamos de este estado, salgamos de estas entregas que hacen los políticos. Tenemos que saber nosotros a quién votar ahora. Eso es lo que siempre pido a las compañeras, veamos, abramos los ojos, porque no somos ignorantes. La verdad, María del Carmen, que sos clarísima y que mientras te escuchaba pensaba que probablemente vaya a acompañar al malón, al tercer malón de la paz. El primero de agosto va a llegar a la ciudad de Buenos Aires, a Capital Federal. Es muy probable que alguna trabajadora de casa particulares vaya a acompañar ahí. Y nada, sí, Ah, mira, te vas a sumar. Bueno. Yo me sumo porque soy jujeña. Y también soy de ese pueblo aborígenes, descendiente de los Toara, así que corresponde, y yo voy a estar ahí defendiendo la tierra de mis ancestros, defendiendo a mis hermanos y defendiendo a Jujuy, porque no puede ser que nosotros en democracia tengamos gobiernos dictadores. Entonces hay que estar ahí, hay que salir. Yo creo que toda la Argentina tenemos que salir a la calle, porque eso, lo que están haciendo en Jujuy, es prueba para después cómo planificar en todo el país. Y esto no solamente pasa acá, lo pasó en Bolivia, lo está pasando Perú. Los que vienen, los de arriba, los grandes capitalistas, el FMI, lo que quiere es probarnos hasta dónde llega nuestra fuerza. Y nosotros tenemos que demostrar lo que nosotros podemos. Y nosotros tenemos la fuerza del voto. Entonces, como el pueblo puede votar y poner a un gobierno, y también tenemos el derecho de sacar a los gobiernos que no queremos. Así que hay que apoyar al pueblo de Jujuy, y ahí vamos hasta el primero de agosto apoyando a nuestro pueblo, y bueno, ya basta de dictadores, y bueno, queremos que la reforma vaya abajo. Muy bien. María del Carmen, te amo muy agradecidos por este rato, y desde ya nuestra solidaridad con vos y con todas las trabajadoras de casas particulares de la Argentina. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por estar siempre visibilizando nuestra causa, y nada más que agradecerlo. Que tenga buena jornada. Ahí va. Va María del Carmen, va a ir ahí a la Corte Suprema, donde va a llegar el tercer marón por la paz, el tercero que ocurre en época de democracia en la Argentina. Y para quienes no entienden por qué la gente sale y se manifiesta y protesta, relaciona al nacimiento de los piquetes, siempre vino de la mano de las políticas neoliberales.